Según la Biblia, hay un Dios en el cielo que ve todas las cosas, que traerá todo a juicio. Aún en el juicio, Dios revela su asombrosa gracia. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que Dios le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Creo que lo primero que deberíamos hacer es definir bien lo que es gracia, porque no siempre esta palabra se usa con el mismo significado. Tiene algunas otras acepciones. Por ejemplo, esta niña tiene mucha gracia, dice. Hace claro. Las cosas con gracia. Bueno, pero no es de eso lo que estábamos hablando de nosotros. Claro, tenemos que decir que en la Biblia justamente se usa la expresión gracia en este sentido, como amistad, bondad, que es del hebreo el no-am, que se usa también en el hebreo hasta el yem, palabra con dos matices básicos, que significa cualidades que hacen de uno o de una persona que sea agradable. Correcto. Son también excepciones que están, encanto, por ejemplo, favor, como se menciona en algunos pasajes de la Biblia. Claro que sí, pero nosotros no lo estamos utilizando aquí, por lo menos, quiero decir, la Biblia no la utiliza con ese significado, sino que gracia es más bien un regalo inmerecido, un regalo que el Señor nos hace. Y cuando hablamos de juicio y gracia, creo que ahí tendríamos que, o mejor dicho, vamos a ver que estas palabras no se oponen, sino que más bien en el caso de Dios podríamos decir que se complementan una cosa uno con lo otro. En los escritos de Pablo, especialmente, esta palabra tiene una connotación muy especial. Correcto. Se refiere al abundante amor salvador de Dios para los pecadores, según es revelado en Jesucristo, y ese es un significado maravilloso para nosotros. Y fíjate, debemos decir que también el juicio y la salvación reflejan aspectos gemelos del carácter de Dios, su justicia y su gracia. Pero otro concepto es que la gracia no es únicamente el favor de Dios para los que podrían merecer su aprobación, porque de improviso hay personas que dicen, la verdad es que Dios ya me abandonó, Dios no me ama, Dios no está conmigo. Oye, pero si hablamos de que personas que podrían merecer, si hablamos de méritos, entonces nadie, absolutamente nadie, tendría acceso a la gracia de Dios en claro, ese caso. Pero el concepto que el Nuevo Testamento indica es que la gracia es un amor transformador, ilimitado, y que todo lo abarca para los pecadores, hombres y mujeres. Y la buena nueva es que esta gracia, tal como se revela en Jesucristo, es poder de Dios para salvación, y allí apunta la gracia de Dios. Correcto, pero en este día vamos a hablar específicamente del juicio, porque la Biblia en muchos pasajes habla del juicio. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12, versos 3 y 14 dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Está hablando de un juicio que va a haber. Exactamente, eso es lo que dice Eclesiastés. El deber, el destino del ser humano es obedecer a Dios. Y al cumplir con esto encontrará, la verdad, se encuentra la felicidad en el ser humano cuando se encuentra con Dios, cuando obedece, porque estamos hechos para, o Dios nos hizo de esa naturaleza, de esa forma. Y hay otro pasaje que también nos habla de juicio. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjate, aquí está hablando de las obras, de las claro. obras. Y lo hemos dicho en muchas oportunidades que las obras son el reflejo de nuestra fe. O sea, lo que bien decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Es muerta. Tiene razón, porque efectivamente la fe es un resultado de una relación que uno tiene con Dios. Y no es una relación que uno tiene con uno mismo, porque de improviso algunas personas piensan de que uno puede ser bueno porque se propone ser bueno. Y en alguna medida algunas personas dicen, sí, yo tengo deseo de ser bueno y soy bueno. Tienen un parámetro humano para lo que es bueno. Pero cuando uno se presenta frente a Dios, en realidad no es bueno. Algunas tendencias, algunos deseos que uno tiene, está apuntando en realidad a un beneficio personal. Y hay muchas personas que hacen el bien, se dedican a hacer el bien, pero andan buscando la gracia de Dios, voy a decirlo así, usando la expresión, para que Dios le dé algún favor, les dé algún puntito, o sea, bueno. Retribuido de esa. No, eso esa no está dentro de la connotación de lo que nosotros estamos hablando o de la vislumbre de este amor de Dios. En realidad, bueno, porque no es así. La verdad es que cuando. Creo que la gran mayoría desea hacer el bien, desea lo bueno. El problema es que nuestra naturaleza pecaminosa nos juega en contra. Entonces, nos sucede lo de Pablo, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago y encuentro que en mí hay una tendencia, hay una ley que me lleva al pecado, dice Pablo. Entonces, tenemos que tener presente que este juicio está muy presente en las Escrituras. Hay muchos pasajes que nos hablan de juicio. Por ejemplo, también otro pasaje, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí me está hablando de juicio. Exactamente, pagará de acuerdo a sus obras. Esta idea que aparece de improviso se equivoca a algunas personas, porque se piensa que tenemos que hacer obras buenas para poder recibir el beneplácito, la aprobación de Dios. Pero no es así, sino que lo que está diciendo allí es que va a retribuir de acuerdo a haya sido la actuación que estuvo basada en la dirección que Dios le dio. Insisto sobre esa idea, sí. Yo que muchas veces buscamos algún favor de Dios haciendo las cosas buenas. Otro texto que se encuentra en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 36 y 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces yo creo que ahí todos tenemos que tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Claro, nosotros hemos hablado de que Cristo viene pronto, incluso Apocalipsis 22:12 dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Le está dando aquí una connotación muy especial a lo que es el juicio. Dios va a venir al mundo a recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando uno habla de obra aquí, dice, ¿ve usted que tenemos que hacer cosas buenas? ¿Tenemos que portarnos bien? Y nuestra naturaleza no es con tendencia a lo bueno. ¿Para qué vamos a decir otras cosas? Pero sí, lo lindo es que Dios nos ha abierto un camino extraordinario para que así sea. Dice aquí, por ejemplo, Jeremías, un texto que es bien maravilloso, dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías, Antiguo Testamento, lo está de alguna manera también graficando lo que es este concepto de lo que son las obras. Y Mateo también lo dice, 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, hay un juicio, vamos a dejar claro que hay un juicio en que Dios va a poner al final todo, se va a terminar todo, digámoslo así, de esta manera, y Dios va a recompensar a quienes han obrado correctamente y a quienes no lo han hecho también, va a aplicar lo que corresponde, nada más y nada menos. Ahora, en el libro de Apocalipsis, también en el capítulo 14, los versos 6 y 7, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hora del juicio ha llegado, es la proclamación de este ángel. Y fíjate, son muchos los textos que me hablan de juicio, no puedo dejar de lado esto. Y creo que la Biblia, con todo lo que nos dice, o mejor dicho, no tenemos ningún derecho a desconfiar de la Biblia, porque todo lo que dice la Biblia es comprobable. Por ejemplo, me estoy refiriendo a las profecías, ¿ah? porque hay cosas que yo no puedo comprobar, pero las acepto por fe. Entonces, aquí, con todo lo que nos dice, con todo lo que yo puedo comprobar de la Biblia, esto me da una seguridad de que lo que la Biblia me dice es verdad. Yo puedo confiar plenamente en la palabra del Señor. Claro. También aquí hay otros textos más que están hablando, y son bien fuertes en realidad cuando se expresa lo del juicio, porque uno normalmente ve a Dios, o lo ve como un Dios tirano, como aparece al parecer, ¿no es cierto?, se ve en el Antiguo Testamento, y algunos así lo han graficado hoy día, y un Dios amoroso en el Nuevo Testamento. Y la verdad, las cosas que en los dos se ve el mismo Dios. Pero, por eso que vino Dios a mostrar eso acá al mundo, que era el mismo Dios amoroso. Hay una tercera visión que tienen algunos de un Dios que deja pasar las cosas, ¿eh? Es como los abuelitos que ven a los nietos que hacen cualquier barbaridad y el abuelito lo deja nomás. Deja al entonces, niño. Claro, exactamente. Así. Entonces, hay quienes piensan que Dios es así, un Dios que deja pasar. Es tanta su bondad que no importa, deja pasar nomás, los deja ser. Claro. Y es más, van mucho más lejos aún diciendo que como Dios es tan bueno, los va a salvar a todos. No importa lo que haya hecho, Dios le va a dar la salvación igual. Eso no es así. Ahora, yo estaba tomando aquí el texto de 1 Pedro 4:17, dice, ¿sí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces es bien, bien complicadito algunas expresiones en relación al juicio, pero la idea puntual es que Dios es un Dios misericordioso, se ha manifestado con gracia infinita, pero también con juicio. Porque mira, cuando tú miras un Dios así que deja pasar, como que raya en lo injusto. Claro, y eso sería injusto. Y ahí donde está, entonces Dios que sabe la base del corazón, el sentimiento, lo que impulsa a actuar, en base a eso Él va a juzgar, no de acuerdo a lo que aparenta quizás el ser humano o lo que se muestra el ser humano, porque Dios conoce el corazón y sobre eso Él va a actuar. Bueno, les agradecemos porque nos acompañó en este día, primer día de la semana. Los invitamos para que estén nuevamente mañana con nosotros en un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.